estamos un lunes más en Radio Crash, en La Voz del Árbol, muy bien acompañado por un gran apasionado de la música y del jazz. Fría, que joder, cuesta mogollón salir de casa. Tengo la suerte otra vez de estar aquí acompañado de Rubén Cifuentes. Muy buenas, Rubén. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias por venir y, como os comentaba, Rubén es que es un tío que vive la música, le encanta, es un tío que sabe un montón. Me comentaba él antes, ahora cuando nos vimos, que quedamos aquí en Radio Crash hace 15 minutos, ¿no? Me decía, tenemos que interrelacionarnos más, tenemos que hablar más durante el programa, pero es que trae una música tan moderna que yo no conozco lo que trae. Y es verdad que muchas de las cosas que va a poner hoy, que tienen muy buena pinta, la verdad es que no las conozco, ¿no? Y él nos irá desvelando los secretos de esta noche, ¿no, Rubén? Bueno, Carlos, no todo es tan moderno, ¿eh? Hay cosas que sí lo son y hay otras cosas que, bueno, que ya son un poco más trabajadas. Bueno, para empezar, lo que quería era, bueno, pues poner un poco de jazz vocal. Quería presentaros a Kevin Mahogany, que es, bueno, pues una voz importante en el jazz actual. Perdón, es una voz de barítono grande y profunda y a la vez cálida, que recuerda pues un poco a Joe Williams, el que fuera cantante de la orquesta de Count Basie en los 50, y bueno, después es un maestro del scat, Kevin Mahogany, que este hombre pues ya tiene una docena de grabaciones a sus espaldas, en una carrera que inició a principios de los 90, y bueno, ha tocado distintos palos, estándares, pop, smooth jazz. Pero todo lo que ha hecho es coherente, porque él siempre siente la conexión profunda entre lo que hace con lo que son las raíces de la música popular afroamericana y, por encima de todo, del blues. El disco se llama Pride and Joy. Es un disco de 2002 en el que hace tema soul de la Tamla Motown con instrumentación y arreglos jazzísticos. Él dice que la música soul de la Tamla Motown siempre ocupó un lugar en su corazón al lado del jazz y quería incorporar algunos de estos temas al repertorio. La verdad es que parte del material es difícil de tratar, ¿eh? Es decir, a veces, bueno, pues lo vemos haciendo sus versiones de temas soul, pero en otras ocasiones los resultados son sobresalientes. Verdaderamente incorpora esa música de jazz. Es lo que pasa, me parecen los temas que seleccione. El primero es un tema, fijaros, de Marvin Gaye. Es el tema que da título al disco. Se llama Pride and Joy. La formación es Kevin Mahogany, voz; John Faddis, trompeta; James Wideman, piano; Dave Stryker, el famoso guitarrista, que si un día me invita a Carlos, haremos un programa un poco más centrado en él; Melissa Slocum al contrabajo y Charles Haynes a la batería. Pride and Joy. Pues muy bien, ahí va. Pride and joy, and I

Pues comenzamos con un swing del copón, ¿no? Te había tarareando ahí la letra, ¿eh? La vez que cantaba el tipo... Pride and Joy. Sí, sí. ¿Quién es este guitarrista? Que yo no lo conozco. Dave Stryker. Bueno, pues otro día me tienes que invitar y oímos a Dave Stryker. Pues lleva en la brecha... Bueno, lleva en la brecha muchos años. Es un hombre de la generación de Pat Metheny, yo diría. Uh-huh. Y empezó pues haciendo carretera con el hermano Jack McDuff, un brother Jack McDuff, pues uno de los grandes del swing jazz, y después con Stanley Turrentine, fue el guitarrista uh-huh. de Stanley Turrentine, y luego desarrolló pues una carrera en solitario muy muy notable desde principios de los años 90, grabando como líder para el sello Steeplechase. Y bueno, Dave Stryker es un obligado. Mira, ahora mismo estaría pensando, pues, vamos, él tiene una dimensión que es la que a mí más me gusta, que es una banda muy amplia, que llevan ya sacado 4 discos que se llaman Blue to the Bone, Blues hasta el hueso. Y verdaderamente, bueno, es algo muy notable. Luego tiene otro proyecto con un saxo alto que se llama Steve Schlegel, que es una música, bueno, más angular, porque Steve Schlegel tiene otro perfil, es un músico uh-huh. más vanguardista. En fin, que Dave Stryker es todo una personalidad y todo un capítulo de la guitarra contemporánea. Otro día ya te digo. Pues esto era un tema de 1963, de Marvin Gaye. Era un tema de pop comercial, ¿eh? Él lo cantaba respaldado por las voces de Martha and the Vandellas, que luego serían estrellas de la Motown. Y en esta versión, que la arregló precisamente Dave Stryker, yo tengo la impresión de que el tema coge un feeling pues plenamente hard bop. Hard bop, pero no deja de ser música soul, ¿verdad? O sea, que yo, uh-huh. yo pienso que si hubiera que aplicar con propiedad el término soul jazz a algo, pues quizá fuera este tipo de cosa, ¿no? ¿Qué te parece? Pues no sé lo que es exactamente lo del soul jazz. El soul jazz, bueno, nadie... Soul sí, o hard bop, pero soul nadie, jazz... Soul jazz, bueno, es una cosa difícil de definir, es uno de estos términos que uh-huh. se emplean en el léxico, que se utiliza mucho y está mal definido, pero aquí no estamos para resolver este tipo de problemas. Aquí estamos para oír música y pasar un buen rato. Sí, no, pero poco realmente poco, nunca lo había oído lo de soul jazz. Soul jazz. Ah, soul jazz. Soul jazz. Ah, perdón, jazz. Es que creo que lo pronuncias tan bien que lo de no, soul no, jazz. No, es un problema mío, es un problema mío de dicción con sí, la sí, L, sí. ¿sabes? La sí, L, sí, sí. No, soul jazz, sí. Soul jazz. Bueno, es de la época del hard bop, sí, del... Sí, surgieron pues como excrescencia uno del otro. Sí. Lo que pasa que ahora mismo, o desde mediados de los 90, con el resurgir del órgano, vamos, de los grupos con órgano Hammond, guitarra, pues parece que el soul jazz que se ha puesto de moda. Y luego hay otro concepto que está muy próximo, que es el acid jazz, uh-huh. que fue, pues, por así decir, un término acuñado por disc jockeys en el Reino Unido que empezaron a rescatar toda una oleada de música funky jazz, soul, que se consideraba horrorosamente hortera, ¿verdad?, por la crítica y el público. Bueno, ellos empezaron a ponerla de moda como acid jazz, soul jazz, todo eso vino a converger, y hay un grupo, desde mi punto de vista, que son el emblema hoy en día, uh-huh. que los hemos tenido aquí en Gijón, que son Medeski, Martin and Boot. Siempre que se habla de las raíces y de, digamos, de los emblemas del acid jazz, se habla de este grupo, de este trío. Sí, John Scofield ha hecho también cosas ahí. John Scofield trabajó con ellos, ya debe ir por el tercer disco con ellos. Uh-huh. Y John Scofield tiene un disco de homenaje a Ray Charles, que es difícil no considerar su ¿Y te gusta, su por ejemplo, Grant Green, que es el guitarrista que empezó a tocar esta Hombre, onda? Claro, pero claro, es que Grant Green... Es el Grant Green. Grant Green, pues yo tengo una foto de Grant Green al lado de mi escritorio, ¿sabes? De la época Blue Note y tal. Sí, yo tengo otra foto de él también ahí. Se le ve en Escorzo, se le ve el mástil de la guitarra en Escorzo y tal. Claro, sí, Grant Green hizo mucho al final de su carrera, cuando realmente cuando perdió sus facultades, cuando estaba ya muy machacado por la droga, lo que hacía pues era funky jazz, no tenía las capacidades que tenía en su mejor momento a mediados de los 60 con Blue Note, uh-huh, etcétera, pero hizo un funky jazz que muchos lo consideran, y yo incluido, lo considero muy interesante. Tiene un disco en directo, Club Mozambique, que bueno, es para verlo, ¿eh? Es para verlo, un hombre ya disminuido, sin la capacidad que tenía de tocar en los años 60, pero, uh-huh, pero que todavía era para verlo. Pues volvamos a la música, sí, porque estamos hablando de música, de todos modos, y bien. Y ahora el tema que vamos a escuchar a continuación, pues bueno, este fue compuesto por alguien que está todavía dando guerra. Marvin Gaye desapareció hace muchos años, por desgracia para la música, de una forma muy trágica, pero este sigue dando guerra. Smokey Robinson. Es un tema de Smokey Robinson que tiene por título The Hunter Gets Captured by the Game. Es algo así como que el cazador es capturado por la presa. Es un título, pues bueno, que él compuso en el año 66, ¿eh?, para un grupo femenino que se llamaba The Marvelettes, las maravillitas. La formación que tenemos aquí es la misma, pero sin John Faddis, ¿eh? Aquí no tenemos a John Faddis, pero hay un mayor protagonismo de la guitarra de Dave Stryker. Bien, eso me gusta. Vamos a ir a ver qué os parece. Ahí va, espera. Every day is changed, and the world puts on a new face. Certain things rearrange, and this old world seems like a new place. Seems to me I've been trailing you like a fox that preys on a rabbit. I had to get you, and so I knew I had to learn your ways and habits. Who in the world could get what I was after? But I looked up and I was in your arms. I knew I was captured. What's this old world coming to? Things just ain't the same. Every time the hunter gets captured by the game. Like a sudden slap, one kiss, and then I knew it. Ooh, my plan didn't work out like I thought, 'cause I had laid my trap for you, but it seems like I got caught. What's this old world coming to? Things just ain't the same. Every time the hunter gets captured by the game. Pues aquí seguimos en Radio Crash con Rubén y con la música que nos ha traído. Empezamos con un cantante que hace una versión de Smokey Robinson, ¿no? Sí. Que sigue por ahí dando guerra, me decías, ¿no? Ahora mismo. Sí, sí, Smokey Robinson está en plena forma, debe tener cerca de 80 años, pero está, bueno, pues está cantando en cruceros y haciendo galas, pues, para luchar contra el cáncer de mama, cosas por el estilo. Uh-huh. Este, bueno, pues fue un tema con el que The Marvelettes alcanzaron un gran éxito en el 66. La letra habla de la historia de alguien que tiende una dulce trampa a otro alguien esperando atraparlo, pero al final es ella la víctima de su propia trampa. Dice: el amor me golpeó de súbito. Un beso y, oh, entonces supe que mi plan no había salido como yo pensaba. Había puesto mi trampa para ti, pero fui yo quien cayó en ella. El material es bueno y los arreglos en esta ocasión son del propio Kevin Mahogany y, bueno, convierten el tema en una cosa swingueante. Bueno, a continuación cambiamos de sí, vamos a cambiar de grupo. Vamos a cambiar de palo, vamos a oír a lo que, bueno, al que yo considero que es un gigante de jazz actual, y si me apretáis un poco, pues un gigante de jazz a secas. Es David Murray. Este hombre toca saxo tenor, soprano, flauta, clarinete bajo, está entre la media docena de maestros del instrumento en autoridad en la actualidad, y también es compositor y arreglista. Y luego, pues bueno, es un músico que a sus 60 años pues debe llevar una discografía de aproximadamente 150 discos. Es algo inabarcable. Oh. Si además le añadimos lo que ha hecho en otros proyectos, las cantidades son inmensas. Hizo de todo. Empezó haciendo free jazz durante muchos años. Hizo Nueva Orleans, swing, bop, rap, folclore africano, una gran cantidad de músicas latinas, folclore de Guadalupe, de Cuba. Es como una coctelera en la que se mezcla de todo. Y entre las cosas que hizo, pues hizo funk y swing jazz en la primera parte de los 90, coincidiendo con el resurgir de esta música, y es ahí donde me voy a detener hoy. Bueno, por alguna razón que, bueno, no sé muy bien cuál es, pero más bien que me apetecía, ¿no?, poner cosas de swing jazz. Esto corresponde a lo que vamos a oír, a unas sesiones que grabó en Chicago, en 3 días, en mayo del 94, con músicos de Chicago afincados allí. El material dio para 2 discos. En esta música pues se hace un homenaje al sonido de finales de los 60, el sonido swing jazz, funky jazz. No es una parte esencial de su trabajo, es obra menor, pero él, como dice, ahí en esos discos pone en juego a tope todos sus recursos. La banda es David Murray, al saxo tenor, clarinete bajo. Aquí vamos a ir solo al saxo tenor, ¿eh? No vamos a ir al clarinete bajo. Robert Irving III, sintetizador y órgano. Bobby Broom, guitarra. Darryl Jones, bajo eléctrico. Toby Williams, batería. Y Khalil El-Sabar, percusión. Bueno, quiero decir que es una banda que incluye músicos de gran talento, ¿eh?, como intérpretes y como compositores. Khalil El-Sabar, para quienes no sean familiares con él, pues es un músico prominente dentro de jazz de vanguardia, ¿eh?, con unos 40 discos como líder. Bobby Broom, pues qué queréis que os diga de Bobby Broom, fue guitarrista de Sonny Rollins durante 10 años, y creo que esto es decir mucho, a pesar de desarrollar, y además desarrolló su propia obra en solitario. Robert Irving III fue teclista, compositor y director musical con Miles Davis durante 11 años. Y después tenemos a Darryl Jones, que comprenderéis cuando oigáis esta música, al menos el primer tema, que era el bajista más adecuado para esta sesión. Quienes seáis rockeros, pues sabéis que es un Rolling Stone, ¿eh? Reemplazó a Bill Wyman en los Rolling Stones. Antes había tocado también con Miles Davis. Y bueno, y después tocó y grabó con un montón de gente dentro y fuera de jazz. Bueno, con esto corto el rollo y pasamos a escuchar el primero de los temas, que se llama Jack Alag. We'll be right back. Pues sí, hoy te has puesto un poco soul, como comentamos antes, un poco funky, ¿no? Un poco funky. Funky jazz posmoderno, como lo queréis llamar. Una pincelada de amarillo. Sí, sí, de amarillo fosforito y tal. Bueno, esta música sorprendió mucho a muchos seguidores de David Murray, bueno, pues que lo tenían por un músico vanguardista y con razón, porque hizo free jazz durante toda la primera parte de su carrera, estaba influenciado por, pues, por músicos como Ever Iver o Archie Shepp. Pero es que antes de empezar su carrera, esa carrera, aun siendo un adolescente, tocó en una banda de soul, de modo que las influencias están repartidas. Bueno, el tema siguiente es un poco diferente, ¿eh? Tiene un mood diferente. ¿Se le tienes un cariño especial? Sí, yo le tengo un cariño especial al tema siguiente. Fue un tema que no descubrí no hace mucho tiempo, a pesar de que este es un disco de 95, no es ninguna novedad. Uh-huh. Para empezar, quiero hablar un poco del título. Se titula The Desegregation of Our Children, la desegregación de nuestros hijos. Y esto es un título que dice mucho. O sea, dice, en primer lugar, que en el año 95 un músico afroamericano pensaba en un futuro en el que sus hijos no sufrieran segregación racial. Esto resulta significativo, esto revela que el problema de los derechos raciales es un problema vivo en Estados Unidos. Y la segunda cosa que refleja es que David Murray es una persona, pues, políticamente activa, socialmente activa. Yo creo que ningún músico de jazz en Estados Unidos es ajeno a esta problemática, pero David Murray verdaderamente es una persona especialmente protagonista en este terreno. Y en cuanto a la música, pues mira, Carlos, yo te diría que esto es música de garbo, ¿eh? Esto es una música que cuando nos adentramos en la espesura y ponemos el oído, escuchamos y es la música de garbo la que oímos. Vas a verlo. Vamos allá. Vamos allá. Thank you. Pues ahí teníamos a David Murray, ¿no? Subiendo la estratosfera, como me estaba contando la Rubén. ¿Qué te pareció? ¿Qué me pareció esto? Sí. Pues no estuvo mal, ¿no? A mí lo que más me gusta, vamos, yo veo que él, o sea, en un tema como este se nota que aprendió el oficio haciendo free jazz, ¿eh? A mí me gusta la manera que vuela por encima de la sección rítmica. La sección rítmica nos puede gustar más o menos, ¿verdad? Nos puede parecer más o menos mecánica o comercial. Sí, pero la hortera por la época, ¿no? Digo que me suena así como... No te digo que no, pero lo que llama la atención es la manera como él, pues, vuela por los registros más altos del instrumento, ¿no? Esas líneas sinuosas con una gran precisión rítmica y melódica. Luego la forma en que resuelve el tema al final, ¿no? Con otra excursión a la estratosfera, a mí me gusta. Y me gusta también el solo de Bobby Broom, que es un guitarrista pues muy espacioso, ¿verdad? Es un guitarrista, ajá, no se esfuerza en tocar muchas notas, sino que deja respirar la música. Bueno, yo supongo que hay temas para todos los gustos. Ahora lo que vamos a escuchar a continuación es un saxo barítono que se llama Ronnie Cuban. Ronnie Cuban en un disco llamado Cubism, es un juego de palabras con su apellido, Cube y Cubism, una escuela pictórica, como sabéis. Es un disco que, bueno, que es una grabación antigua, ¿eh? Es una grabación de 91 que Fresh Sound Records editó en el 92 y luego reeditó en el 92. Y en eso, en el 2002, luego en eso de unión entre lo que acabamos de oír y esto, pues es justamente la guitarra de Bobby Broom, que está presente aquí también. Ronnie Cuban, pues por presentarlo, os diré que es un veterano de saxo barítono que está en activo en los años 60 y que hoy en día pues es uno de los grandes de este instrumento, aunque tal vez no tiene todo el reconocimiento que merecería. Hizo muchísima big band y eso lo convirtió en un músico pues muy disciplinado y con un gran sentido del trabajo colectivo. Aparte de eso, pues bueno, formó parte de combos diversos y vino a hacer unos 15 discos como líder en su carrera. Es uno de los pocos especialistas grandes del instrumento hoy en día. La tradición de Piper Adams, un improvisador exuberante, ¿eh? Con un completo dominio del instrumento que permite pues hacer líneas melódicas complejas con mucha fluidez. Él no es un innovador, ¿eh? Él mismo se describe como un músico que hace latinos, straight ahead, funk. Y yo añadiría que ningún otro saxo barítono se maneja tan bien como él con los ritmos latinos. Y ahí vamos, ¿eh? Qué guapo y el barítono, ¿no? Sí. O sea, a mí es un instrumento intratable, pero verdaderamente cuando encuentras... Tiene que ser difícil, me imagino. Es intratable, tengo entendido, pero cuando te encuentras con un maestro del barítono como él, pues disfrutas. Hay un saxo barítono joven, hay un tipo que he descubierto hace poco, se llama Brian Landros, que verdaderamente es fantástico. El próximo programa que me invites vamos a poner algo de Brian Landros. Tienes que ir apuntando todo lo que queda pendiente para el próximo programa porque sí, ya van apareciendo bastantes cosas. He dicho Dave Stryker, el guitarrista, he dicho Brian Landros. Bien. Vas a ver cómo cumplo mis promesas. Estoy seguro de ello. Bueno, pues el primer título que escuchamos, vamos a escuchar, se titula Ponta Grossa. Bueno, no penséis que es una grosería, es un lugar, Ponta Grossa, de su fálico, ¿verdad? Pero no, es un lugar geográfico, es una playa salvaje, en las afueras de Sao Paulo, donde algunos locos practican el surf, Ponta Grossa. La banda es Ronnie Cuban al barítono, Joe Locke, el vibrafonista, que aquí pues no toca vibráfono, aquí toca sintetizador, el gran Bobby Broom, de nuevo a la guitarra, Michel Formanek al bajo y Ben Perowski a la batería. A ver si os gusta. Vamos allá. Ahí va. Thank you. Estamos comentando aquí, Rubén y yo, que hay tantas cosas que poner, tanta música guapa, ¿eh? Uf. es una versión difícil, ¿eh? Sí, es una versión difícil. Porque uno está pensando en un oyente imaginario, sí, que no sabe muy bien cómo es, qué rostro tiene, cuáles son sus gustos, sí, y uno siempre se pregunta si acertará o no. Bueno, seguro que sí. Hay que... Nos da igual. Sí, bueno, como que hacer una selección es como hacer un collage, ¿verdad? Compones con elementos que tienes a mano. Sí. Bueno, se me había olvidado decir que este es un, uh-huh, tema compuesto por Ronnie Cuba, y que los dos temas que escuchamos anteriormente, David Murray, habían sido compuestos también por David Murray. Y bueno, es algo que conviene decir. Mira, yo este tema que acabamos de escuchar, uh-huh, para mí está hecho de la materia con la que se hacen los estándares. Entiendo que, vamos, me parece una gran melodía con esa atmósfera inquietante que tiene mejor hard bop, un groove latino poderoso y una estructura simple. Yo creo que son dos estrofas, 16 compases cada uno, que permiten estirarse a los solistas hasta donde quieren. Y luego es uno de esos temas que nadie toca, y uno se pregunta por qué. O sea, nadie que yo sepa lo ha tocado, nada más que el propio Ronnie Cuba. Él lo grabó como líder en dos discos. Uh-huh. Y luego lo tocó también en discos de otros en los que participó. Un disco de Bobby Brown. Bobby Brown lo grabó este tema en una banda con Ronnie Cuba en el 2001. Y también lo grabó un contrabajista llamado Paul Brasher en un disco de 2006 en donde también estaba Ronnie Cuba. A lo mejor tienen que pasar unos cuantos años antes de que el tema tenga reconocimiento. Venga, vamos a intentar tocarlo. Bueno, a ver si aquí desde la costa norte, desde este rincón del planeta, le damos salida. Escuchar el podcast y volver a escuchar Ponta Grossa. Sí. El siguiente tema se titula Barra Cuba. Y bueno, dejamos los comentarios para después porque si no nos va a dar tiempo. Sí, ¿sabes? Pero me has traído la partitura de este tema y todo, ¿eh? Sí, te traje la partitura y tenemos algo que hablar sobre este tema. Tenemos algo que hablar, pero de mano vamos a oírlo. Voy a buscarlo. Espera un momentín, que lo tengo aquí. Se me pasó el CD un poco. Venga, ahí está ya preparado. Barra Cuba. Thank you. Este blues sí que es soul jazz, ¿eh? Esto... Sí, sí, sí, sí. Bueno, esto era un blues... Parecía Lee Morgan o Ora Silver o algo así. Un blues pero en más tiempo moderno. Rápido y con ritmo de bossa. A mí me encanta. ¿Te gustó? Sí, sí, sí. A mí me encanta. Esta y de hecho me has traído la partitura para ver si la tocamos alguna vez. Sí, sí, sí, sí, sí. Voy a ver si os convenzo. Esto es más bien para Nothing to Lose, ¿eh? Que sí. Ya sabes que a mí es un grupo porque ya sabes que es un grupo porque yo tengo debilidad. Sí, sí. La formación aquí era la misma, pero había añadido las congas, ¿eh? De Carlos Potato Valdez, ¿eh? Y luego, bueno, dando un toque afrocubano, y luego yo el Oak, pues tocaba lo que es su instrumento natural, que es el vibráfono. Uh-huh. Y bueno, yo veo que es una música con empuje y con un propósito, una dirección clara. Fijaros, es un tema del que hay una versión, la única que yo conozco, hecha por un grupo español, por un grupo madrileño en 2011. El grupo se llama Malasaña Jazz Reunión y se puede ver y oír en YouTube. Es una versión muy bonita donde ellos juegan con el tiempo. No hacen un uptempo como aquí, sino que bueno, lo hacen más lento. Uh-huh. Es un grupo con saxo tenor, vibráfono, bajo y batería. Allí no había una guitarra. Os lo recomiendo. Malasaña Jazz Reunión, que se traduce al español como reunión de jazz en Malasaña. Lo podéis ver en YouTube. Aquí en la Costa Norte, somos absolutamente solidarios. Hombre, con todo el jazz que se hace. Incluso con los de Madrid. En la meseta, sí, sí, en la meseta, en el interior. La Costa Norte, vamos, somos absolutamente. Oye, antes de que se nos pase, este miércoles hay un concierto muy chulo. Que okay. Antes de que se nos olvide, ¿no? Estoy en ello, sí, soy de la misma opinión. De un guitarrista que conoces tú mejor que yo, de hecho. No muy bien. Es que ocurre que formó parte de lo que podríamos llamar la escudería de un trío que yo programé aquí en otra ocasión, que uh-huh. era Emmanuel Bex, teclista, y ahora mismo no recuerdo los nombres de los otros dos músicos, pero este hombre ha tocado con ellos, sí, pero aparte él voló por su propia cuenta y estuvo tocando en los principales circuitos neoyorquinos, los principales clubs neoyorquinos. A mí me parece que es una actuación, en lo que respecta al guitarrista, es una actuación muy muy interesante. Sí, es en el antiguo instituto. Yves Brookie. Ya sabes, es francés. Que en francés todas palabras, sí, es francés, en francés todas palabras son agudas. Yves Brookie. Yo espero escuchar un buen concierto. El miércoles a las 8, si ya sabéis, 3 euros la entrada, y estará acompañado por Gerard Nieto al órgano, que vendrá con órgano, Ignasi González al contrabajo y Xavi Hinojos a la batería. ¿Tú crees que pondrá un órgano Hammond? No. Me temo que no, ¿verdad? No, será un sintetizador. Sí, de estos que son ahora imitación que hay. Pero bueno, seguramente que lo pasaremos bien. Pues ya sabes, a las 8 en el antiguo instituto, y luego de noche habrá ya en sesión el patio La Favorita también, que estará Alejandro Sanpelayo, que es un gran contrabajista que tenemos aquí en la cuenca minera, de Pola Llaviana. Manu Molina y yo la guitarra abriremos la Jam Session, y luego pues estará abierta a toda la gente que quiera participar, o sea, a las 10 en el patio. El miércoles programa doble, ¿eh? No nos lo podemos perder. El miércoles no nos es imperdonable. Sobre todo el concierto de las 8 con Yves Brookie, o como se Yves Brookie. Es programa doble, a no ser que nos castigue el temporal y nos azote la costa. Da igual, no hay quien nos pare. Nos destroce el muro. No hay quien nos pare. Bien. Cambiamos, ¿no? A mí por lo menos el miércoles no me para nadie. Sí, vamos a cambiar de mood, ¿eh? Vamos a ponernos más serios y vamos a ponernos más clásicos. Ahora vamos a escuchar a un vibrafonista. Hemos oído a Joe Luke y vamos a seguir con un vibrafonista que quizá nos resulte muy familiar. Es de la misma generación, es un veterano, ¿eh? De la misma generación que Bobby Hutcherson o Gary Barton, pero menos conocido porque, bueno, se movió siempre en ambientes vanguardistas. No os voy a poner vibráfono free jazz, ¿eh? De todos modos. Desarrolló buena parte de su actividad entre Nueva York y Filadelfia. Y bueno, se llama Warren Chesborough, pero nadie lo conoce con este nombre. Seudónimo, su nombre artístico es Khan Jamal. Una carrera discográfica intermitente, pero bueno, que le permitió grabar alrededor de 20 trabajos en los que hizo free jazz, hard bop, fusión, un poco de todo. una música inventiva y a veces impredecible, pero siempre enraizada en el blues y con momentos de gran lirismo. Está en activo, ¿eh? El último trabajo es de 2009, un disco de homenaje a John Coltrane. Aquí vamos a oír dos temas de un disco que se editó en 2005 con el título de Peace Warrior, Guerrero de la Paz, pero la historia es un poco complicada, es una reedición de un disco de 89, donde tenemos temas de 89 y a la vez temas de un disco anterior de 82, con dos bandas distintas. Es complicado. Es una música que, en mi opinión, pues envejeció bien y suena fresca, ¿eh?, a pesar del tiempo transcurrido. Vamos a empezar escuchando de ese disco un tema de 1982, compuesto por él. De la misma manera que estaba compuesto por Ronnie Cuban el tema que oímos anteriormente, Barra Cuban, dicho sea de paso. ¿Quién lo interpreta este tema? Este tema se llama Lovely Afternoon. Bueno, pues tarde adorable, tarde encantadora, tarde deliciosa. Es un cuarteto con Cancha Amada al vibráfono, Bernard Samuel al piano, Reggie Curry al bajo y Dwight James a la batería. Músicos que tal vez no os digan mucho, pero por favor, escucharlo. Thank you. Que nada, estaba ahí con Rubén en la sala donde él está hablando y me quedaba ahí dormido con el vibráfono, ¿eh? No me quedaba dormido, no me quedaba súper a gusto. Casi no bueno, llego. Bueno, es un momento de virismo, ¿eh? Sí. Esos momentos de virismo que os comentaba yo. Aquí veis el sonido característico, ¿eh?, de Canjamá. Es un timbre un poco más seco, más áspero que los vibrafonistas que mencioné antes. Son músicos vocales de Filadelfia, como os dije, y todos hacen un gran trabajo, pero yo creo que habría que destacar a Bernard Samo, el pianista, que hace prácticamente de todo, soporte armónico, dialoga con el vibráfono durante el tema y después en ese solo pues despliega largas líneas melódicas de una gran belleza. En fin, en jazz este hombre no hizo más, parece no haber grabado nunca más que esta sesión con Can Jamal, y eso resulta sorprendente. Bueno, ahora vamos a escuchar otro tema del disco, esta vez del bloque grabado en 1989 con una banda diferente. Esa banda, también de músicos de Filadelfia, es un quinteto en el que está Can Jamal, el vibráfono, y el mismo batería de la sesión anterior, Dwight James, un antiguo amigo y colaborador suyo. Después tenemos Mark Kramer al piano, a una mujer guitarrista, Monette Schuller. Bien, bien. Y a Warren Orie al bajo. Y lo que nos ofrecen, pues mirar, es una versión del tema más interpretado y más grabado a lo largo de toda la historia del jazz. Es el estándar de jazz por excelencia. Es un tema de 1930 que se titula, bueno, lo habéis adivinado, Body and Soul. Body and Soul, con música de Johnny Green y letra de Edward Hyman. Vamos allá. Thank you. Pues cómo quedamos con este Body and Soul, ¿eh? Quedamos aquí relajados, ¿eh? Es que empezaste así funky, soul, y ahora vas como relajándote, ¿no? Para sí, que nos entre sueño, para ya, para como nos vamos acercando al final. A medida que avanza la sesión, no, pero todavía queda alguna sorpresa. Sí. Esto era una versión, esto lo escogí porque era una versión, me parecía a mí muy singular, de Body and Soul, en primer lugar por la instrumentación. Yo me pregunto si fue interpretada alguna vez antes por una formación con vibráfono, piano y batería. Bueno, en un mundo ideal, pues a lo mejor ocurriría que ahora un oyente de repente cogería el teléfono, nos llamaría y nos sacaría de dudas, ¿no? Ah, pues sí, venga, 985-1423-45. Yo, modestamente, yo creo que con esta instrumentación no hay un precedente de un body. Es decir, con guitarra, piano y vibráfono, ¿no? No, yo creo que no. Pero ya te digo. Hablando de teléfono, quiero hacer un comentario, que es que la semana pasada, cuando acabé el programa, me llamó un oyente porque había puesto un tema que que me encantó que me llamaran, porque yo creo que esto nunca me ha pasado, pero es que eso me encanta, que haya gente que llame y que sea tan friki, que entienda tanto del tema para decirte, no, lo que dijiste no es verdad. Y es que ocurrió, porque puse un tema de John Scofield, y claro, como no me preparo muy bien los programas, la verdad, sobre todo algunas cosas, y lo de John Scofield así hablé un poco de memoria, y bueno, pues un tema de John Scofield que siempre suele tocar, y bueno, Joel Lovano grabó varios discos con él, que es un saxofonista tenor, y justamente en ese tema, yo lo estaba escuchando además, que lo estaba escuchando así de refilón, y digo, joder, este saxo tenor suena muy raro, parecía, pensé, me estaba intentando convencer de que era un soprano, ¿no? Digo, joder, pues sí, pero tampoco me cuadraba muy bien el cómo improvisaba, ¿no? Joel Lovano, porque no era el estilo de él, y claro, pues ahí llamó un amable oyente y querido oyente, que era Rubén, que lo tengo aquí delante, para decirme, no, oye, creo que no era Joel Lovano, que era Kenny Garrett, era, ¿no? ¿Estás seguro que era yo? Sería un avatar mío. Oye, y te lo agradezco un montón, y me encantó que alguien te llame y que te diga, oye, es que jo, creo que no es lo que dijiste, que era Kenny otro. Kenny Garrett estuvo este verano en Torrelavega, y yo nunca en mi vida había visto a todo un teatro, a la mitad del teatro, bailando en ese espacio que hay entre la primera fila y el escenario, ¿cómo se llama? El proscenio, pero todo Cristo bailando, todo el mundo bailando. Y Kenny Garrett decía, llamad, you're the next, y sacaba a la gente a bailar y todo Cristo ahí bailando. Bueno, fue una cosa impresionante. ¿Y qué te parece Monet Schuder? Monet Schuder a lo mejor es una guitarrista que no estabas muy familiarizado con ella, pues, ¿eh? No lo había escuchado nunca esta chica, versátil, pero mola. Y armónicamente muy muy muy sutil, y también es vocalista, ¿eh? Además de guitarrista, tocó con un montón de bandas. Y tiene ahora mismo, bueno, pues está activa, tiene 13 discos como líder, está activa y grabando, y yo creo que su trabajo, pues, que sigue en la pista esta merecería chica la atención, sí. Bueno, y vamos a pasar al final, a ver si nos da tiempo a ver algo de otra mujer. Vamos con otra mujer. Hoy en día, bueno, pues no es condescendencia hablar de mujeres en el jazz, porque son plenamente protagonistas. Aquí tenemos a una mujer que toca el saxo tenor, se llama Virginia Mayhew. Y vamos a oír algo de un disco que grabó en el 2012, bueno, lo grabó en el 2010, aunque el disco salió en el 2012, y es un disco de homenaje a otra mujer grande, grande de jazz, una pianista llamada Mary Lou Williams. El disco se llama Mary Lou Williams, The Next 100 Years, Mary Lou Williams, los próximos 100 años. Esta es una mujer que se mueve en la escena neoyorquina, ¿eh? Grabó y tocó con músicos importantes y sacó 7 discos como líder. Bueno, pues es, como digo, un homenaje a Mary Lou Williams, que es que coincide con el centenario de su nacimiento. Mary Lou Williams nació en 1910 y es una figura emblemática de jazz, una pianista que gana en prestigio y gana en nombre con el paso del tiempo. Lo que puedo decir de ella, siendo breve, es que estuvo en activo desde los años 20 a los años 70, y su estilo no dejó de evolucionar con el tiempo y de adaptarse a lo nuevo. Como anécdota, por abreviar, en los años 70 dio un concierto en el Carnegie Hall con otro pianista, dos pianos. Uno era una pianista, era ella, y el otro pianista era Cecil Taylor. Ajá. Cecil Taylor. Asistir a un concierto de Marybu Williams era como asistir a una clase magistral sobre historia de bellas, porque ella nunca renunció a The Stride ni a Ragtime, uh-huh. aunque ella tenía elementos de McCoy Tyner en su toque en los años 70. Uh-huh. Una mujer excepcional, pero como no creo que no puedo seguir hablando de ella sin que se nos vaya el programa, vamos a escuchar un poco de Virginia Mayhew, que tiene el mérito de haber hecho un homenaje. El título es What's Your Story, Morning Glory. What's Your Story, Morning Glory. Es un título de Mary Williams que se convirtió en estándar. Es el segundo estándar que escuchamos esta noche. Vamos allá y si después nos da tiempo hablamos. Pues creo que no, ya nos vamos a despedir con el. Nos despediremos ya. Bueno, vamos a escuchar. ¿Quién la acompaña? Porque no. Entonces voy a dar el nombre de los músicos. Es Virginia Mayhew al saxo tenor, Wycliffe Gordon al trombón, Ed Cherry, otro guitarrista uh-huh. con el que no estamos muy familiarizados, fue guitarrista de Dizzy Gillespie durante sí. 18 años uh-huh. a la guitarra. Harvey S. al contrabajo y Andy Watson a la batería. Es un quinteto sin piano y eso, bueno, parece llamativo. Un disco de homenaje a una pianista, pero no es extraño porque esto es la fórmula habitual de Virginia Mayhew en sus grabaciones. Ella suele usar cuartetos o quintetos con un segundo viento sin piano. Vamos allá. Muy bien, pues darte las gracias porque vamos a despedirnos ya con bueno, esto. Y pues esperando que os haya gustado, os deseo que paséis una semana llena de sud. Y estás invitado pues siempre que quieras a hacer el siguiente programa. Y hay un par de cosas por ahí que están mucho. Pendientes. He hablado ¿no? de Dave Stryker. Y demonios, ¿ha hablado de alguien más? Ah, sí, ha hablado de Brian Landros, un saxo barítono. Pues nada, vamos, la próxima vez que me invites verás que soy persona que cumple mis promesas, ¿eh? Pues un placer, Rubén, nos vemos el miércoles. Igualmente, es un placer para mí. Hasta luego.